Sistema de Información Institucional, María Fernanda Mateus Ariza, Estefanía Oviedo, Oviedo, NRC 697. Misión. La misión de Un Minuto es ofrecer educación superior de alta calidad, de fácil acceso integral y flexible. Formar profesionales competentes, éticamente orientados y líderes de procesos de transformación. Y construir un país justo, reconciliado, fraternal y en paz. Visión. Uniminuto es reconocida en Colombia por las vivencias espirituales y la presencia de Dios en el ámbito universitario. La contribución al desarrollo del país a través de la formación en educación para el desarrollo. La alta calidad de sus programas académicos estructurados por ciclos y competencias. La gran facilidad para acceder a sus programas. Sus amplias relaciones nacionales e internacionales. Reglamento estudiantil. El registro de asistencia es muy importante en la carrera para obtener un excelente proceso académico. Es importante que cada docente controle la asistencia, pagar oportunamente el valor de la matrícula y demás derechos establecidos por un minuto, acatar las instrucciones que le imparte el personal académico y administrativo de un minuto para el normal desarrollo de sus actividades. Abstenerse de presentar como propios escritos, documentos, ideas o cualquier resultado que no sea de su propio autoría. Pérdida de asistencia, tener la mayor de una asistencia equivale al 15% de la nota de su clase. Sin justificar, es tomada como pérdida en la asignatura del 25%. Porcentaje de fallas con las que un estudiante pierde la materia. Pérdida por inasistencia. La inasistencia mayor o igual al 15% de las clases teóricas o prácticas dictadas sin justa razón. También se pierde cuando se ha dejado asistir 25% aún por causa justificada. Pasos para cambiar la clave en Génesis. Primero ingresamos al portal Uniminuto. Nos dirigimos a Génesis. Información personal. Debe ingresar su clave anterior y su clave actual. Debe ser de 6 caracteres. Dar clic en cambiar NIF y no olvidar cerrar Génesis. Procedimiento para visualizar horario. Ingresar al portal Uniminuto. Digitar el NIF y la clave para ingresar a área segura e ingresar al área. Después aparecerá la información personal. Despliegas la pestaña del alumno ayuda financiera. Luego clic en inscripción. Depende cómo quieras ver tu horario, nos dirigimos a la opción por día y hora y horario detallado. Visualizar, procedimiento para visualizar las notas. Ingresar a la página Uniminuto, luego área segura de Génesis, dar clic en alumno y ayuda financiera, dirigirse a registros de alumno en la parte inferior de la pantalla. Dar clic en opción deseada y no olvidar cerrar Génesis. Proceso para escribir asignaturas vía web. Ingresar al portal de Uniminuto, Génesis, nos dirigimos a la pestaña Alumno y Ayuda Financiera. Opción, inscripción y buscar la opción agregar y eliminar clases. Llenar los campos requeridos y al encontrar la clase deseada, damos clic en agregar clase. Muchísimas gracias.